es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Continúa ahí en el obelisco, a la vera del obelisco, podríamos decir, la huelga de los huelguistas de la Carpa Villera. Está en línea Margarita Roldán, ella es una de las huelguistas, vive en La Boca, pero trabaja en la Villa 2021. Estamos en la sexta semana de huelga de hambre rotativa, participan la Corriente Villera Independiente, La Poderosa, el Frente Popular Darío Santillán. Todos los días hay distintas actividades. Para el 7 de junio se prepara el Congreso Villero. Margarita, Cintia García te saluda, buen día. Buenos días. Gracias por atendernos. Contanos un poco cómo están viviendo allá, mes y medio de instalación de la carpa, si han logrado alguno de los objetivos planteados desde que se inició esta posibilidad de hacer una huelga ahí a la vera del obelisco. Estamos acá, hoy estamos con mucha bronca por las cosas que dice este señor Macri, ¿no? Él parece que cierra los ojos, no ve la necesidad. Aquí yo estoy en el séptimo grupo y la verdad que hace mucho frío. Sí, es cierto, está fría el día. Macri, usted dice que enojados por lo que dijo Macri. Macri habló de que la Carpa Villera es una extorsión, ¿eso fue lo que dijo? Sí. Sí, eso dice Macri, que como que es una falsa esto, y en verdad que han estado acá a hacer una conferencia de prensa y eso no es ninguna mentira. Esto es la necesidad que hay en la villa. Todos estamos luchando por la urbanización de la villa. Es nada más pasar por ahí, el olor que hay, de no tienen cloaca, no tienen luz, no hay escuela, no es una vida digna. ¿Cuántos años tiene usted, Margarita? Yo tengo 53 años. Y digamos, ¿está relacionado con la Villa 2021 porque trabaja allí? ¿Dónde? Yo estoy relacionado ahí en Iriarte y Luna. Nosotros tenemos una cuadrilla de trabajo. Y ahí vemos todos los días la problemática y la necesidad de la gente. Nosotros levantamos la basura de ahí. Hacen recolección de basura en la villa. Sí. ¿Tiene hijos? 4 hijos. Es más, la semana pasada acá estuvo mi hijo Johnny. Él está en silla de ruedas, pero nosotros vemos la necesidad del otro, ¿no? Usted no vive en la villa. No. Yo estoy en el barrio de La Boca, que también hay problemáticas. De vivienda, hay mucho desalojo. También está el asentamiento, que está por Pedro de Mendoza. Ahí Macri está con el Instituto de las Artes y no se fija que está dejando familias en la calle. ¿Y usted se sumó a la huelga esta semana en reemplazo de su hijo? No, para mí mi hijo es un compañero. No es que estoy en reemplazo de él. Estoy en la lucha por los vecinos. ¿Militan juntos? Sí. ¿En qué agrupación? En el Frente Santillán. ¿Y desde cuándo que usted milita junto a su hijo ahí? Por ejemplo, él hace 13 años está militando. Yo me sumé más tarde porque las mamás... yo hace 6 años que estoy. Veo que las mamás como nos cuesta un poquito, ¿no? Ver la necesidad del otro, pero yo hace 6 años que estoy. Bueno, hace bastante. Hace bastante que está hubo un cambio en usted por la militancia de su hijo, por eso dice las mamás nos cuesta bastante. Sí. Se sabe que los medios es como que les muestra otra cosa, ¿no? Después de la muerte de Darío, yo como no militaba, yo me asustaba, yo decía a mi hijo le va a pasar algo, y él venía y me decía, mamá, estamos por un cambio social. Y yo no lo entendía hasta que no me empecé a participar. Yo lo que veía que los medios decían, porque estos piqueteros rompen todo. Y yo decía, pero ¿cómo que cambio social? Mirá lo que pasa en la televisión y estás haciendo esto, pero en verdad fue participar y ver la necesidad de la gente, y incluso también pasó a ser mi necesidad, porque uno a veces no se pone a mirar la vereda enfrente, ¿no? ¿Y por qué milita usted? ¿Cuál es digamos, el motivo de esa lucha y que ahora está representada en la carpa villera? Y yo, en verdad, estoy, por, como le estoy diciendo, por mi vecino, ¿no? Porque veo cómo viven, veo cuando llueve, veo el olor que hay, veo la necesidad que hay de vivienda. Hola. Sí, no, le estamos escuchando atentamente. Sí. ¿Tuvo recepción? ¿Tuvo, digamos, algún dato positivo para decir de la carpa en estos días? ¿Lograron visibilizarla? La gente se acerca. La gente que pasa todos los días caminando ahí por el obelisco, ¿usted nota indiferencia, solidaridad? No, son muy solidarios, ¿eh? La verdad que pasan, están con nosotros. Yo estoy bien de ayer y me acosté, por ejemplo, a las 2 de la mañana, porque hasta esa hora venían estudiantes y a preguntarnos si utilizamos algo. Sí, la verdad que la gente es muy solidaria. El 7 de junio va a ser el Congreso Villero. Sí. Y le decimos a los amigos y amigas que nos están escuchando que... Hola, no te escuché. Ahí no, estoy contando las actividades, ¿no? Que el 27, ¿cuándo es? Hoy. Hoy es 27, a las 3 de la tarde. Hoy hay una charla con Abel Córdoba, de la Procuraduría, uno de los procuradores, sobre el control popular de las fuerzas de seguridad. Y va a estar la experiencia y el relato de La Poderosa en Zabaleta. Margarita, le agradecemos este contacto con la radio pública. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Margarita Roldán, una de las huelguistas de la Carpa Villera, milita junto a su hijo por una vivienda digna en el Frente Darío Santillán. Radio Pública. Nacional. Tiene la radio pública, tiene personalidad.